todos los ojos en Gaza, bitácora de la Global Sumud Flotilla. Radio Almaina te trae diariamente la evolución de la Global Sumud Flotilla. Todos los días contactaremos con varias personas que se encuentran navegando hacia Gaza para romper el bloqueo genocida que el Estado de Israel está realizando contra la población gazatí. Todos los ojos en Gaza. Y todos los corazones también en Gaza, porque lo que los gobiernos no se atreven y los ejércitos temen, que es enfrentarse al Estado sionista de Israel, que está ejerciendo un genocidio contra la población gazatí, nos atrevemos la ciudadanía mundial poniendo el corazón desarmado en la proa de la Global Sumud Flotilla. En este momento de la historia en el que se demuestra que todos los gobiernos y los ejércitos son cómplices del Estado sionista de Israel, los y las activistas de la Global Sumud Flotilla navegan hacia Gaza para romper el bloqueo y abrir corredores humanitarios para que llegue la ayuda imprescindible para la supervivencia de más de 2 millones de personas que habitan Gaza. Todos los ojos en Gaza. Israel y su ejército, con la complicidad de nuestro gobierno, detuvieron este verano los barcos Conscience, Madeleine y el Handala e impidieron la apertura de ese corredor humanitario a través de Egipto que pedían 4.500 activistas de todo el mundo que se habían desplazado hasta allí. Por eso ahora una flota con decenas de barcos de personas que han decidido poner sus cuerpos en defensa de la humanidad navegan por el Mediterráneo. Ellos y ellas nos van a mandar una crónica diaria de lo que ocurra, poniendo todos los ojos en Gaza. Escucha esta bitácora que incluye los ruidos intrínsecos de la navegación gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Cuaderno de bitácora de 8 de septiembre de 2025. Hoy, gracias a lo que nos cuentan desde los barcos Janot III. Todos los ojos en Gaza. Desde Radio Almaina queremos agradecer el esfuerzo de todas las radios libres que están retransmitiendo estos especiales poniendo todos los ojos en Gaza. Y las radios que retransmiten esta bitácora son Radio Pra desde Nava, Asturias. Sicily y Ratia en Orereta. Ruido Feminista Radio. Contrabanda FM de Barcelona. Radio Malva, Valencia. Radio Enlace, Madrid. Radio Cósmica de México. FM La Tribu, Buenos Aires, Argentina. De Orugas y Mariposas, Radio desde Argentina. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Argentina. Radio Tepoztlán, México. Radio CCE 94.4 AM, Ecuador. Gracias a todas ellas y empezamos con la bitácora de hoy. Diario en tierra del 7 al 8 de septiembre. Hoy la tierra firme contiene algo de movimiento del tiempo navegado. Todos los ojos en Gaza. Hoy, tras un eclipse lunar y bajo la luna llena, pasamos horas navegando por la costa tunecina e intentando ir al ritmo del barco más lento para ir juntas. Queremos llegar y queremos hacerlo juntas. En Túnez, con los pies en la tierra y los ojos en Gaza, miles de personas nos reciben, organizan y ofrecen refugio para poder esperar al resto y seguir juntas. A las 5 de la mañana nos trasladan en un barco y pasamos por un control migratorio en el que siempre son los mismos perfiles los que permanecen bajo sospecha. Estructuras coloniales. Apoyo mutuo y duchas para muchas. Otras protegen los barcos con sus cuerpos en el agua y los ojos en Gaza. Temprano, en tierra, noticias que anuncian un embargo de armas, ruptura de relaciones y prohibición de entrada y comercio con genocidas sionistas. Medidas que llegan tarde pero llegan. Tierra labrada con las manos de organizaciones como Rescop o BDS. Cada noche, en tierra, compañeras haciendo turnos de guardia para velar por las personas que cuidan los barcos que apuntan a Gaza. Diario en tierra del trabajo de base de boicots culturales, mesas informativas en los barrios, presión política y mucho amor y rabia. Todos los ojos en Gaza. Diario en tierra de asambleas y consensos que crecen como el amor a la libertad, que siempre fue más fuerte que el odio. Todos los ojos en Gaza. Las alianzas coloniales crecen como los olivos de Cisjordania y Andalucía, para beneficio de quien ni los ama ni los trabaja. Por eso, el envío de armas por parte de Estados Unidos se seguirá haciendo desde las bases militares de Rota y Morón mientras no las paremos. Diario en tierra de detenciones fascistas protegiendo los intereses sionistas y diario en tierra del trabajo de base que promete parar el mundo cuando pretendan parar la ola de solidaridad que sacude al mundo con los ojos en Gaza. Mañana más. Desde la tierra, uniendo barcos tunecinos a una flotilla que se organiza para ir al ritmo de la más lenta y navegar hacia aguas internacionales por la libertad de los pueblos. Con los ojos en Gaza, las raíces en tierra, todos los ojos en Gaza. A continuación, la entrevista que la compañera le ha hecho a Rafa en el Genot tercero. Buena, Rafa. Hola. ¿Te quieres presentar un poco, contarnos cómo llegas aquí, cómo hemos acabado aquí compartiendo barco? Bueno, pues porque los dos tenemos muy buen gusto y muy buenos principios. Y bueno, en mi caso particular, porque soy abogado desde hace varios años, me dedico sobre todo a trabajar en ONG, con refugiados, gente que pide asilo. Y también porque ya anteriormente, en la etapa universitaria, uno de los intercambios que hice lo hice en Jerusalén. Y fue la primera vez que tuve contacto de verdad con la realidad de los palestinos. Y yo estaba en el lado israelí de la frontera, digamos. Sí que pude conocer Cisjordania, los dos grandes de Palestina, para quien no lo sepa, la Gaza y Cisjordania. Y en fin, fue la primera vez que buceé, aunque no fui todavía demasiado activista. Y ya cuando me dedicaba al tema de los derechos humanos, como abogado, como trabajando con refugiados, de forma más activa, sí que vi los ataques del 7 de octubre del 23. Y a los dos días yo ya sabía que, bueno, el mismo día sabía que iba a haber una masacre increíble, porque ya conozco a los israelíes, conozco su historia, sé de qué palo van. Y solamente viendo incluso la reacción internacional, que era muy de al unísono, todo el mundo, es decir, que Israel tenía derecho a defenderse, ya podía uno suponer que iba a haber una masacre increíble. Porque todo el que conozca a los israelíes sabe cómo funciona. Y sabe cómo funciona sobre todo cuando ve cómo modulan sus acciones según la respuesta internacional ante lo que ellos hacen. Porque siempre pasa igual, cuando la gente deja de mirar, cuando no mira a nadie, hace lo que le da la gana, y cuando hay un poco de protesta, de repente muere la mitad de la gente. Como si, sí, bueno, hoy siguen siendo igual de terroristas los que nos enfrentamos, pero por lo que sea, mató a la mitad. Entonces, sí que se da uno cuenta de eso. Entonces, desde el principio pareció un poco escandaloso, te digo un poco por decir algo, a la manera en la que se trataba el tema, porque nadie daba ningún contexto, nadie daba ninguna explicación histórica, nadie hablaba de cómo qué fue la Nakba, qué fue el Plan Dalet, de cómo incluso de antes de crearse el Estado de Israel ya empezó la limpieza étnica brutal. Simplemente ya la gente empezó a decir, bueno, esto empezó el 7 de octubre, Hamas ataca, Israel defiende. Da igual la proporcionalidad, da igual, todo ataque está justificado. Y esa barbaridad pues es la que nos encontramos. Y un año y medio después, bueno, ya casi dos años después, seguimos teniendo que vernos aquí la sociedad civil, como se suele llamar, aunque no me gusta el concepto, la buena gente metiendo en un barco, cruzándose el Mediterráneo entero, poniendo sus vidas en riesgo. Gente de muchos países, gente de muy buen corazón, a la que estoy encantado de conocer, pero que me revienta tener que conocerla en este contexto, porque esto no tendría que estar haciéndolo la gente, tendría que estar haciéndolo, a pesar de que tendría que estar ocurriendo, ni ahora, ni hace dos años, ni hace 80. Pero una vez que está un genocidio ocurriendo de esta magnitud, lo que tendría que ocurrir es que hubiese una respuesta internacional seria, que las Naciones Unidas aprobasen, en virtud del famoso capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, una respuesta colectiva, armada, y que fuesen no estos barcos, no estos veleros, sino cargueros gigantescos con ayuda humanitaria, aparte de los camiones que están esperando en la puerta de Rafah, los que llegasen a Gaza, los que asegurasen una presencia internacional armada, fuerzas de mantenimiento de la paz, fuerzas de lo que se llama la Peace Enforcing de las Naciones Unidas, los típicos cascos azules, y que fuesen estas personas, estos cuerpos, estas organizaciones, estas instituciones serias, grandes, internacionales, las que asegurasen que los palestinos tienen derecho a vivir y que no nos masacren, y que nuestra labor como comunidad global sea simplemente ver por el móvil cómo los matan día a día también. Entonces ese es un poco el concepto, esa es mi denuncia y es el por qué conozco ya tan buena gente en este barco especialmente. ¿Por qué crees tú que tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que crees que podemos conseguir? Bueno, si nos ponemos literales, la cantidad de ayuda que llevamos, por supuesto, aunque es cuantiosa, para los 2 millones y pico de personas que hay en Gaza, esto apenas puede solucionar un día, sobre todo cuando las necesidades actuales no son simplemente las de comer o ingerir 2.000 calorías al día, como se puede recomendar a cualquier persona afuera. Cuando tú vives en una situación de hambruna, necesitas una ayuda reforzada, necesitas atención médica, necesitas unos suplementos, medicamentos incluso. Muchas cosas que no son simplemente que entre comida y ya está. Entonces, lo que hacemos aquí no es tanto la ayuda literal, sino la denuncia en sí que hacemos de por qué tenemos que ser nosotros los que tenemos que hacer esto y por qué no lo están haciendo los gobiernos, banda de cobardes y cómplices, el primero al último, salvo alguna media excepción. Y sí, sobre todo eso, sobre todo es la denuncia y el hecho de que la gente no pueda asumir y se demuestre de verdad con hecho que la gente no asume tranquilamente que nuestro papel es simplemente el de mirar, que como los gobiernos no lo hacen, pues entonces no lo puede hacer nadie. Pues no, no. O sea, se puede uno organizar, se pueden hacer cosas sin olvidar de quién es la responsabilidad en todo caso, porque para algo tenemos gobiernos e instituciones, pero hay que hacer algo. Y esto es una demostración colectiva, mundial, de que sabemos hacer las cosas, de que hacemos las cosas y de que tenemos el valor y el coraje que tienen los gobiernos, incluso cuando les pagamos para que lo hagan. Pues asumimos esa responsabilidad y mantenemos todos los ojos en Gaza. Gracias, Rafa. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقف. Nos alegra las noticias de que España por fin va a hacer algo a favor del pueblo palestino y gazatí. Creemos que de todas formas Estados Unidos seguirá enviando a través de sus bases militares en España material militar a Israel. Tarde, algo es algo, debería ser más. Algunos añoramos el deseo de que esto sea una pequeña ficha de dominó que empuje a otra y empuje a otra y empuje a otra y que obligue a nuestros políticos a, por fin, tomar medidas contra el Estado sionista de Israel. (Risa) Está por ver. Y hasta aquí la crónica de hoy. Esperamos expectantes los mensajes desde la Global Sumud Flotilla de mañana para retransmitiroslos. Desde Radio Almaina os animamos a poner todos los ojos en Gaza y a participar en cualquier iniciativa social que vaya en la dirección de parar el genocidio que ejecuta el ejército de Israel con la complicidad, hasta el momento, de nuestro gobierno. Todos los ojos en Gaza.